algo sabroso para que goce como es. Merecumbe, merecumbe, merecumbe, se lo te guste. Merecumbe, merecumbe, merecumbe, se lo te guste. Óyeme bien lo que traigo, yo traigo merecumbe. Yo se lo canto enseñando para que goce como es. Merecumbe, merecumbe, merecumbe, se lo te guste. Thank you. Bye. Pacuata. Buena que le...

contraste musical para los salsómanos. Se la lanzamos para aquellos que saben de salsa y les gusta lo realmente rítmico. Atención, juventud moderna. Salsómanos todos. Salsómanos todos. Salsómanos todos. Esto es puro do it yourself, hazlo tú mismo. Les cuento algo y realmente yo llevo 11 años aproximadamente trabajando con esto del tornamesismo, coleccionar discos, haciendo beats, ya llevo unos 4 o 5 años, aunque venía haciendo también tiempo atrás desde los software. En la época en la que comencé a trabajar en esto, no tenía YouTube, no tenía profesor, o sea, no era fácil porque éramos o eran pocos los DJs que hacían este tipo de cosas y no compartían su conocimiento. A veces era muy triste eso, entonces uno se sentía a veces como triste porque uno no sabía cómo llegarle a esas personas para que le dieran por lo menos alguno, le brindara a uno las primeras recomendaciones para poder ejecutar esto. Esto es de tiempo, no se hace de la noche a la mañana. Yo realmente con la ayuda de un gran amigo sano, después de algunas historias, él me brindó la posibilidad de prestarme sus equipos por casi 2-3 años y por medio de algunos videos de VHS, de algunas competencias de DJ, de DMC, que es por ejemplo lo que hice con los dos equipos, pero rutinas de 6 minutos sin parar con los dos equipos. Entonces para mí eso era impresionante y él me brindó esas copias en VHS para poderlas observar y poder como captar cómo se hacía esto. Entonces de esa manera fue como yo aprendí a hacer todo este cuento del scratch. Uno nunca termina de aprender, estamos constantemente aprendiendo cosas a medida que ya tenemos la tecnología a un nivel avanzado impresionante y va a seguir avanzando, pues ya todos los jóvenes tienen ya ese acceso fácil a la información, cosa que yo no pude adquirir en esa época, pero que de cierta manera me siento muy orgulloso de haber aprendido de esa manera. Vengo de la escuela del hip hop, realmente todo esto que hago viene más de la escuela del hip hop. Muy pelado me amarré mucho al género del hip hop, pero cuando empecé a trabajar en esto de los tornamesas en el 2004 exactamente, pues yo dije, ¿por qué no coger la música latina y hacer lo que hacen los DJs en Europa, en Estados Unidos? Pero ¿por qué no hacerlo con la música latina, pues especialmente la salsa? Pues también lo hubiera hecho con música tropical, con la cumbia, pero realmente la salsa siempre ha estado ahí muy presente, Latina Estéreo, la emisora de la casa salsera también ha estado ahí en una época que anduve mucho a la calle y pues uno en todas las esquinas escuchaba latina. Entonces la salsa siempre estaba ahí, entonces para mí fue importante coger los ritmos latinos, involucrarlos en toda la técnica del tornamesismo y darle un plus totalmente diferente. Entonces gracias a eso también de cierta manera esto que estoy haciendo está llegando a otras personas en otros países y están ejecutando lo mismo que yo estoy haciendo con los tornamesas y con la salsa. Entonces ya están cambiando el chip, están rescatando los sonidos latinos, los sonidos de otros países, en fin. Y ha sido muy interesante eso. Entonces, espero les haya gustado la selección musical. Esto fue prácticamente un DJ set. Al final, un acto en vivo ahí con la MPC, un beat de hip hop con un sample muy conocido, precisamente de Fruco, y algo de scratch. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias a todos los presentes. Yo hablo mucho cuando cojo el micrófono. gracias a Camilo nuevamente, al Parque Explora. Y pues espero verlos muy pronto. Como dato, el próximo sábado va a haber una fiesta, se llama Salsódromo Mat, va a ser en La Pascasia, si algunos ya saben dónde queda La Pascasia, lleguen, allá voy a estar con otros dos DJs, vamos a estar poniendo salsa y pues vamos a estar en un espacio también donde vamos a divertirnos, vamos a bailar. Entonces ya saben, el próximo sábado a partir de las 10 de la noche, 10 mil pesos la entrada y bueno, muchas gracias, nos vemos en la próxima.